Tengo que acostumbrarme que hagas el amor con él, que te duermas en sus brazos y él acariciándote. Y yo aquí muerto de celos, equivocado esperándote. Tendré que acostumbrarme a ser tu amante. Tengo que acostumbrarme que hagas el amor con él, que te duermas en sus brazos, él acariciándote. Y yo aquí muerto de celos, equivocado esperándote. Tendré que acostumbrarme a ser tu amante. Tengo que acostumbrarme que una vez por semana me llames a la puerta y te desnudes en mi cama, abrazando y besándome como si fuera la última vez. Tendré que acostumbrarme a ser tu amante. No quiero ser más tu amante. No quiero ser más tu amante. Solo quiero ser tu gran amor y así entregarte mi amor. Na, na, na. Tengo que acostumbrarme que una vez por semana llames a la puerta y te desnudes en mi cama, abrazando y rompiéndome como si fuera la última vez. Tendré que acostumbrarme a ser tu amante. No quiero ser más tu amante. No quiero ser más tu amante. Solo quiero ser el amor con él.